estamos junto a Maritza Vasconcelos. Hola Maritza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes con todo mi público hermoso que nos está escuchando en este momento, pues. Y un saludo muy especial aquí a la radio Cuerdas y Tambores, que nos ha dado la oportunidad para estar aquí este momento, pues, saludando a todo mi lindo público. La Casa de la Cultura Ecuatoriana busca promover lo que es el artista ecuatoriano, y justamente eso es lo que vemos en Maritza, que está promocionando El Cóndor Pasa, una canción de antaño, pero ahora a su estilo, sin perder la esencia ecuatoriana. Sí, claro que sí, lo importante es no perder la esencia, pues ahora mismo estamos promocionando el temita El Cóndor Pasa en honor a todos los inmigrantes, ¿no?, que se encuentran lejos de nuestro país, pues, y siempre pues con el corazón aquí en el país de nosotros. Para todas esas personitas, el tema El Cóndor Pasa, espero que les guste a todos, ¿no? El Cóndor Pasa, una cancioncita que trae mucho sentimiento, mucha añoranza. ¿Cómo sintió Maritza al interpretar esta canción? La verdad que es un poquito complicada cantarla, primeramente por los sentimientos. Son sentimientos encontrados, ¿no? Tiene una letra, pues, que tiene que ver mucho con la vida real de todas las personas, incluyéndome a mí, ¿no? Algún día también, pues, emigré. Y es un temita que nos trae muchos sentimientos, muchos recuerdos. Te cuento que al principio, pues, y hasta ahora me cuesta mucho cantarla, ¿no? Cuando me concentro mucho, porque es un tema que nos llega a todos, y yo creo que no solo a los ecuatorianos, a toda la gente latina nos llega al corazón, ¿no? Un temita que hace llorar, sin embargo, como Maritza lo dice, ¿ha hecho llorar al público o Maritza ha llorado en el escenario cantando esta canción? Sí, la verdad que muchas veces pues se me quiebra el corazón, ¿no? Porque nos trae muchos recuerdos, muchos sentimientos. A toda la gente, como alguna vez pues oí un comentario que decía en el Facebook, pero si esa canción es peruana, ¿por qué la cantan, no? Entonces yo le dije, puede ser peruana, pero es una canción que creo que a todos los ecuatorianos nos llega también en el corazón, ¿no? Entonces no veo por qué es el impedimento de cantarla. Es un tema, pues, que realmente es de sacarse el sombrero, ¿no? Sin embargo, en el videíto podemos ver esa apreciación, ese sentimiento que Maritza pone. Cuéntanos un poquito sobre la experiencia de la grabación de este video. Bueno, la grabación pues fue un poquito dura, ¿no? Porque te comento que fuimos a hacerla en el Mirador del Cóndor, ¿no? Fuimos al Mirador del Cóndor, que fue a unas 2 horas de Pintaj. Fue un poquito duro por el clima, porque pues el clima llovía, escampaba, entonces... el frío era tenaz, pues teníamos que cambiarnos de vestuario en medio del frío, de la lluvia, pero muy lindo, ¿no? Porque fue, aunque no pudimos grabarle al cóndor de cerca, pero lo vimos, ¿no? Lo vimos, o sea, con la larga vista, pues lo vimos a lo lejos el cóndor. Vamos con un temita musical como lo es El Cóndor Pasa, ya que precisamente es ese temita musical del que estamos hablando, Maritza. Claro que sí, para todos ustedes con mucho cariño. Thank you. Y seguimos nuevamente aquí con Entre Cuerdas y Tambores junto a Maritza Vascones. Estábamos hablando un poquito más sobre el volumen de Maritza, que nos cuenta que tuvo gran acogida y fue hace muy poco. Sí, hicimos el lanzamiento de mi primer trabajo CD gráfico el 30 de mayo en El Rejón y pues muy agradecida con toda la gente que se dio cita en el lugar. No me esperaba pues el cariño de tanta gente, ¿no? O sea, siempre, bueno, vendí las tarjetas, pero como que siempre hay un miedo de que si... De que si va o no va. Solamente te colaboran por claro. compromiso, pero no sabíamos si iban a ir o no. Y no, gracias a Dios, pues se llenó el local y fue un momento inolvidable. ¿Cómo fue ese sentimiento de Maritza al ver que llegó tanta gente? Ay, a apoyar? No, fue algo tan grande que era como que estaba soñando cuando estábamos en el escenario, incluso... Me olvidé de agradecer a tanta gente que en realidad me había ayudado, pero era todos los nervios que uno sentía, ¿no? El ver el cariño de la gente, los artistas que también muy agradecida me colaboraron, artistas de nombre que estuvieron conmigo. Primer volumen que se viene con 4 temitas musicales, como es como El Rocío, tenemos Guambrito Lindo de Mis Amores, sí, ahorita ¿cuánto pasa? El temita inédito, Guambrito de Mis Amores, que ese fue, es nuestro primer tema inédito. Y El Cóndor Pasa. ¿Se vienen más temitas covers o se vienen inédito pero de Maritza Vascones? Ahora mismo va a salir un cover. Esperemos que después del cover pues salga otro temita inédito que estamos preparándolo ahora mismo. Pero el que ya está a las puertas es un cover bailable. Se viene más música, entonces en este año tenemos más sorpresas con Maritza Vascones. Eso sí, mientras Dios nos dé la salud y la vida, pues vamos a tratar de sacar poquito a poquito, ¿no? Porque como te comentaba también esto es un poquito de invertir, pues, ¿no? Entonces sí es un poquito complicado el hacer todo de golpe, pero bueno, vamos como la tortuga. Cuéntanos un poquito más sobre Maritza Vascones, cómo nace en la música ecuatoriana, porque interpretaste cuando era usted más joven lo que es otros géneros musicales. No, la verdad que yo crecí desde que era niña, pues, rodeada de la música nacional. Siempre fue nuestra primera opción y bueno, pues desde que era una niña, pues yo creo que es un don que Dios te da, ¿no? No creo que, como muchas veces he escuchado que los artistas se hacen, para mí yo creo que es un don que tú ya naces con este don, que no te haces, porque no creo que pueda ser así. Y pues no, muy agradecida, desde que tenía 12 años empecé en la música. Y hasta los 17 años más o menos, que porque no tuve el apoyo de mis padres, ¿no? Pues tuve que dejarlo por fuerza mayor. Y bueno, me ausenté de la música como más de 20 años que estuve ausente de la música, y hace 5 años que hemos retomado nuevamente. ¿Pero quién fue la persona que dijo, Maritza, vamos, no dejemos de un lado, porque si no, Maritza prácticamente ya no, nunca más volvía a cantar? Sí, claro, tengo que agradecerle mucho a mi familia, a mi esposo, a mis hijas. En primer lugar a mi esposo, ¿no? Porque él fue el que me dio fuerza para seguir, el que me dijo, no, tú puedes, hazlo, y me ayudó a culminar, bueno, mis sueños, ¿no? Porque, bueno, digo culminar porque ahora mismo me siento realizada al haber hecho lo que me gusta y bueno, sí, más adelante yo creo que el sueño de toda persona es llegar a la fama, ¿no? Pero creo que por mí, mi sueño está realizado. Y eso es importante, que tener el apoyo de la familia, de la pareja, porque hemos conocido de artistas que la pareja es un obstáculo, y en el caso de Maritza vemos que la pareja le apoya mucho. Sí, mi esposo pues es el pilar mío. Yo creo que si sin el apoyo de él hubiera sido imposible. Pero no, gracias a Dios, pues él es el que me ha dado la confianza. Primeramente en mí, para saber que yo puedo lograrlo, porque yo era una persona que no tenía confianza en mí misma, ¿no? Y entonces me enseñó a creer en mí y a cumplir mi sueño. Vamos con algo en vivo, un temita musical que seguramente todos hemos escuchado, y es Canción del Alma, si no estoy equivocada. Es un temita también que seguramente canta con sentimiento. ¿O con qué temita vamos, Maritza? Sí, Canción del Alma es un pasillo hermoso para todas esas parejitas enamoradas, para esos matrimonios que se aman incondicionalmente, ¿no? Un pasillo ecuatoriano precioso para todos ustedes. Un pasillo que dice así, con todo el alma, y seguramente Maritza lo cantará con todo el corazón. A continuación les dejamos aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Ya volvemos. podría ni un solo instante vivir sin ti. Y así, así, con todo el alma, con todo el alma prometimos amarnos tal como Dios manda y aún amarnos más. Y así, así, con todo el alma, con todo el alma prometimos amarnos tal como Dios manda y aún amarnos más. Y seguimos aquí disfrutando lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores junto a Maritza Vázquez. Escuchamos un temita musical muy conocido como lo es Canción del Alma, y vemos que, como Maritza lo dijo, interpretó con alma, vida y corazón. Sí, la verdad que es un temita que habla del amor, habla de esas parejitas pues que entregan su corazón incondicionalmente, ¿no? ¿Cómo hace Maritza para elegir este temita musical voy a interpretar? ¿O quién es la persona que está atrás, Maritza, para escoger los temitas musicales que graba? Bueno, la verdad soy yo mismo, ¿no? Trato de coger los temitas pues que están quedando, como decir, pues en el olvido, que están atrás, y pues trato de sacarlos nuevamente a la luz, ¿no? Para que escuchen la nueva generación, más que todo, que ahora pues hoy en día se, como que se están olvidando de nuestra música, ¿no? De nuestros pasillos, de nuestra música nacional. Nuestra música nacional ha ido, como Maritza lo dice, con el paso del tiempo, como que olvidándose. Tenemos pasillos muy hermosos, boleros, música rocolera, que parece que se está esfumando con el tiempo, y lo que Maritza hace es renovar. Bueno, sí, eso es lo importante, renovar para que nuestra música no se quede en el olvido. Hoy por hoy, pues, hay muchos géneros como la música bailable, la música chicha, la música que está... Pero nuestra música como que se está quedando en el olvido, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, los pasillos, pues, son un ramillete, como digo, de poemas, ¿no? La gente que antes lo hacía, pues... Lo hacía con poemas, con palabras de amor, enamorándose, ¿no? Entonces eso es lo que intentamos, que nuestra música no se pierda, que siga adelante, que siga llegando a cada rinconcito de cada corazón, de cada lugar de nuestro querido Ecuador. Y esto es porque prácticamente las canciones de antaño tenían, como lo dice Maritza, un poema, una historia, cuentan algo que la gente puede inmiscuirse en las canciones. Sí, sí, cuentan algo. Cada canción tiene su historia, ¿no? Cada canción tiene su historia y bueno, pues hay cantidad de música que a veces yo me pongo a escuchar, música que yo misma no había escuchado nunca, ¿no? Y que veo los pasillos, digo, y recién los escucho por primera vez y digo, ¿y dónde estaban estos temas, no? Que están bien, bien escondidos. Tuve la oportunidad de visitar el Museo del Pasillo y en esa rocola de ahí del museo, pues temas, la verdad, que no se escuchan, pero temas hermosos. Que son canciones hermosas, canciones que le remueven el alma y el corazón a las personas. Claro que sí, más que todo pues para nuestra nueva generación, ¿no? Que hoy en día pues ya hay muy pocos chicos y personas y jóvenes que se interesan por nuestra música, ¿no? Vamos con un último temita musical en esta primera parte de Entre Cuerdas y Tambores, y es Guambrito de Mis Amores. Es una canción, como lo Maritza dice, al estilo de propio de Maritza. Sí, es un temita inédito. Bueno, la letra es del señor Pepe Nieto, que en paz descanse, y pues habla de todos los guambritos ecuatorianos. Y así seguimos con Guambrito de Mis Amores aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Luego nos vamos a un pequeño corte comercial. Ya regresamos. Thank you. Y seguimos, amigas y amigos, con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores. Y seguimos junto a Marita Vázquez, escuchando otro temita musical, ya más bailadito, más movidito. Sí, ese es nuestro temita inédito, un temita, es un pasacalle, bailable, pues. ¿Qué habla, no? La palabra que nosotros hablamos aquí en Ecuador, pues, de los guambritos, ¿no? Tratamos entonces... es lindo, y más que todo es contagioso para bailar. Sí, les hemos ya estado promocionando en las fiestas y la gente le gusta mucho, ¿no? Que es un temita muy movido. Marita tiene pasacalle, tiene lo que es pasillo. ¿Tendrá música rocolera o un yarabí próximamente? Sí, vamos a intentar hacer de todo un poquito, ¿no? Esa es nuestra meta, hacer de todo un poco, un valsecito, unos yarabís y música rocolera también, pues de todo un poco. Pero bueno, vamos avanzando despacio. Sin embargo, en vivo nunca debe faltar la música rocolera, porque es un temita musical que a la gente le gusta. La gente le gusta mucho lo que es nuestra música nacional, ¿no? Hoy en día, pues, es una elegancia, creo que yo, para todos los ecuatorianos, ¿no? Una elegancia. Y por la gente que está en el extranjero, creo que el escuchar un yarabí, o sea, o algo de nuestra música, pues, les hace renombrar nuestro país, ¿no? Es como que están aquí, ¿no? Y como que el estar afuera a la gente le hace añorar más, sentir más las canciones en el exterior. Como que sienten más, lloran. No, sí, es algo inigualable. Pues yo lo viví porque yo también estuve fuera del país. Y cuando escuchaba, pues, nuestros temas ecuatorianos o veíamos a algún otavaleño tocando su flauta o algo, pues era algo tan inspirador, ¿no? Ahora sí, vamos a unos pequeños cortes comerciales. Luego seguimos aquí con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores. Ya volvemos. Soy como las flores y tú como el agua. Eres como el rocío. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Vive una noche extraordinaria en el recital de violín y piano junto a los talentosos músicos Laurent Ok de Francia y Misa Kakumoto de Japón. Su programa incluye obras de Brahms, Liszt, Beethoven, entre otros. Martes 23 de julio, 20 horas. Adquiere tus entradas en la boletería de la Casa de la Música. Retrospectiva 1938-2019 del maestro Luis Guerrero Bermúdez. Visite la muestra que conmoverá sus sentidos mediante el diálogo que el artista mantiene con las piedras seleccionadas, a quienes no las mira como materia, sino como sus compañeras. La muestra retrospectiva 1938-2019 permanecerá abierta hasta el 27 de julio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Museo de Arte Colonial, ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y seguimos, amigas y amigos, y retornamos aquí con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores. Y en esta segunda parte seguimos escuchando y disfrutando lo mejor de Maritza Vázquez. Vamos con un temita musical en vivo, un temita musical que nos hace sentir, un temita musical que nos hace llorar, y es Amor Incomparable. Es un temita musical que igualmente Maritza lo escogió y lo pone mucho sentimiento a lo que canta. Ya que me has dicho te quiero con el alma, y que olvidarte de mí nunca podrás, amor mío, en nombre de este día. incomparable amor te juré, con invariable decisión, y una pasión ardiente aquí en mi pecho, porque te quiero. Vida mía, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo haga para alcanzar tu amor? Cuerdas y tambores, escuchamos un temita musical como lo es Amor Incomparable, un temita con mucho sentimiento. Vemos que Maritza, no sé en quién se inspira, que pone sentimiento, alma, vida y corazón. Bueno, sí, este pasillo es muy hermoso, Amor Incomparable, pues me inspiro en el amor, ¿no? Muy agradecida, como digo, con mucho cariño este temita para mi querido esposo, con mucho cariño. Aparte de esto, Maritza, ¿qué más tenemos? ¿Siempre nos vamos a mantener en lo que es la música netamente ecuatoriana o saldremos de esta línea musical? La verdad es que no sé qué voy a hacer. Porque por ahí, pues, vamos muy pronto, pues. Bueno, bien, se vienen sorpresas, ¿no? No quiero adelantarme porque primero vamos a ver qué pasa. Poco a poco vamos avanzando. Y bueno, como yo digo, el tiempo de Dios es perfecto, ¿no? Dios sabrá por dónde me lleva, por dónde me guía, pero lo importante es seguir con la música, en sí. Cualquier tipo de género. Pero la música ecuatoriana es lo que prevalece en Maritza Vázquez. Sí. Temita musical que primero surgió con Maritza fue Amor Incomparable, el primer temita promocional, ¿o cuál temita fue el que lanzó por primera vez? Bueno, la verdad es que yo tengo mi primer trabajo CD gráfico, que antes de estos cuatro temas, pues ahí en este CD hay temas bailables, temas al vasos, hay valses, hay pasillos, hay boleros, hay de todo un poquito, ¿no? Ese es el primer temita que lo hicimos. Ahora los cuatro temas que los estamos promocionando en YouTube, que espero pues llegar a completar pues el segundo volumen, ¿no? Y eso es lo que muchas personas no sabemos, incluido yo, que Maritza ya tenía un primer volumen y que no fue muy promocionado. No fue promocionado, pues ese volumen lo tuve al año que regresé a la música. Lo hicimos con el señor Elias Ponce, lo grabamos, ¿no? Es un temita de 15 temitas, viene de todo un poco, ¿no? Pero estos cuatro temas promocionales son los que vinieron después de nuestro primer trabajo CD gráfico. Y eso es lo que, como le decía, no conocíamos, no sabíamos. Maritza tiene más música y algunos pensando que solo tiene estos temitas musicales. No, lo que no tengo es los videos, porque del primer trabajo pues no hay videos, pero de ahí el más música sí hay. Prácticamente ahora se maneja más video y canción promocional. Antes era más solo el temita musical, como que al video no se le tomaba mucho notoriedad. Claro, pero es muy importante porque te comento que yo, al menos a raíz de los cuatro videos que tuve la oportunidad de poner en YouTube, pues fue como que un poquito más me di a conocer, ¿no? Y más que todo, pues es como que la gente más me llamaba para los contratos, para los eventos. Entonces siempre es importante pues tener también el video. Ahora sí vamos con otro temita musical como lo es Como el Rocío, y suena a continuación al estilo de Maritza Vázquez. Te quiero con el alma, te quiero. suerte ingrata de mí hoy te separa. Te juro por mi vida, jamás te olvidaré. Y si la suerte ingrata de mí hoy te separa, te juro por mi vida, jamás. Seguimos, amigas y amigos, con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores, y vamos a dejar un disquito de los que nos dejó Maritza Vázquez, a lo que es Carlos Mejía, que nos está pidiendo, porque nos comenta que le gusta mucho el estilo musical de nuestra artista que está hoy aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Muchísimas gracias, para mí es un aliento, ¿no?, para seguir adelante. Como digo, a veces pues hay muchos obstáculos que se presentan en la vida para surgir, pero cuando uno se hace las cosas con amor, cuando se hace del corazón, yo creo que es un poquito más fácil, ¿no? Vamos, Maritza, ahora sí, ya despidiéndonos, porque se nos ha hecho corto el tiempo, pero sabemos que luego Maritza viene más recargada con nuevas sorpresas de aquí. Bueno, sí, ante todo quiero que me permitas pues enviar saluditos principalmente para mi querido sobrino Ángelo Romero, que está cumpliendo años. Que cumpla muchos años más, que Dios le bendiga, y también a toda la linda gente que nos está escuchando y que siempre nos apoyan y están pendientes de lo que hace Maritza Vázquez, ¿no? Muchas gracias, y un saludo también muy, muy, muy especial para mi querido amigo incondicional, que siempre está presto para ayudar desinteresadamente, ¿no?, a los artistas ecuatorianos, a darnos una mano, a ayudarnos en esta carrera tan dura como es, y como siempre he dicho, pues, pero siempre lo hacemos con amor, ¿no? Y muchas gracias, quiero enviarle saludo para Hermelito Guamán. Gracias, Hermelito, por tu mano incondicional, por tu corazón tan grande que tienes. Que Dios te bendiga siempre, siempre, siempre, y pues que sigas adelante para seguir ayudando a todos los artistas ecuatorianos. ¿Contactos de Maritza Vázquez, redes sociales? Sí, estamos para servirles en las redes sociales como Maritza Vázquez, y también en YouTube como Maritza Vázquez igual. Para contactos es el 099-8423-459. Repito, es el 099-8423-459. De todas maneras, en el Facebook también pues está los números de teléfono, o si entran como Maritza Vázquez, pues al menos en los eventos pues tratamos de hacer todo tipo de género para todo tipo de público, ¿no? Bien, amigas y amigos, ahora sí, Maritza, agradecerte nuevamente, esperamos nuevamente tenerte aquí, y conmigo será hasta la próxima semana. Les acompañó Jordi Minango, y recuerden que nos escucharon en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M, y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.